Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés, primer nivel, unidad 7. Escuchar. Listening. Las palabras de la estación. He aquí una serie de vocablos que se refieren a la estación y al personal que trabaja allí. Algunos ya los conoce. Empecemos con los términos británicos. Railway. Railway station. Passenger. Ticket office. Information office. Left luggage office. Bureau de change. Timetable. Platform. Station master. Ticket clerk. Information clerk. Ticket inspector. Porter. Ahora pasemos a la estación de ferrocarril americana. Railroad. Railroad station. Information bureau. Foreign exchange counter. Schedule. Ticket agent. Red cap. ¿Qué tren desea coger? ¿Un expreso? ¿Un intercity? ¿Un directo? ¿O un tren de cercanías? Express train. Direct train. Intercity train. Through train. Local train. Slow train. Stopping train. Y por último, los nombres del vagón restaurante, del coche bar y del coche cama. Restaurant car. Dining car. Buffet car. Sleeping car. Sleeper.